Buenos días para todos, para todas. Sí, primeras 24 horas establecidas por nuestro Congreso. Definimos hacer una actividad acá, en este lugar, que para nosotros es emblemático en el sentido de que vienen avasallando nuestro régimen de licencias. Así que estamos acá en las auditorías privadas que a este Estado le salen millones. Millones que podrían estar destinados a salud laboral, docente, estatal y a los salarios que todavía no hemos tenido una propuesta seria para poder llevarlo a un Congreso. El día de ayer, Funder también rechazó la paritaria, la medida salarial también del 1% que proponía también el gobierno. Sí, entendemos que nada, es una medida que ni siquiera se puede llevar al Congreso para ser evaluada, así que sumas en negro nuevamente, bonos que no alcanzan ni siquiera para poder mínimamente establecer algún tipo de recomposición salarial. ¿Cuál es la idea del día de hoy, de la movilización, de la concentración? Una olla popular, que tampoco es una cuestión casual, tiene que ver con una acción simbólica en relación a lo mal que lo estamos pasando en términos económicos los docentes de Río Negro. Entendemos que la medida de paro y las 48 horas que nos quedan van a ser muy complicadas de poder llevar adelante. Lo hacemos con acciones que en donde nos podamos contener y podamos compartir por lo menos un momento y que no deje de ser una acción política en contra de estas políticas gubernamentales que avasallan todo el tiempo nuestros derechos. Como decís, 48 horas de paro también que se van a cumplir la semana que viene. Sí, es lo que definió el Congreso, por mayoría, nosotros es la forma que tenemos de tomar definiciones y acá estamos militándola y venimos haciendo recorrida en todas las escuelas para que la mayor cantidad de compañeros se pueda sumar.